¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente en una nueva conversación para disfrutar de la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos venido hablando acerca de este concepto de la reforma ya por varias semanas, ¿no es cierto? La reforma tiende a hacer cambios profundos, pero para el bien. Cambios que pueden llevarnos a actuar de una manera diferente, y a lo mejor esta reforma puede dolernos un poquito porque a veces estamos acostumbrados a ciertas condiciones. Pero lo necesitamos. Pero necesitamos hacer el cambio. Necesidad, claro. Entonces uno dice, ¿y cuál será nuestro tema de la semana? Bueno, justamente la reforma lleva a sanar relaciones rotas. Y cuando uno habla de relaciones, normalmente se preocupa de estas relaciones entre los seres humanos, ¿eh? Esta comunicación que ya puede ser verbal, quizás, del lenguaje con imágenes, incluye incluso la apariencia física, puede haber esas relaciones. Y estas relaciones pueden romperse en nuestros pares o en un poquito más lejanos, quizás, pero es complicado esto de las relaciones humanas, ¿eh? Cuando se rompen. Sí, es complicado. Ahora, aún más. Tenemos que ver estas relaciones entre los cristianos, porque no es una excepción el hecho de que se produzcan dificultades, problemas, y no podemos dejar de lado el hecho de que el enemigo se preocupa también de que nuestras relaciones sufran estos requebrajamientos. Él es el que produce contiendas y dificultades, entonces tenemos que luchar contra eso. Ahora, interesante, porque en relación a lo que vamos a conversar, las relaciones que hay entre las personas pueden ser primarias, dicen algunos entendidos, que son las que se relacionan entre sí y por ellas mismas, y luego estarían la relación secundaria que se origina por la necesidad de un apoyo mutuo, un servicio, una función, y que puede prestar una persona a otro. O sea, vamos a decirlo de esta manera, a veces hay necesidad de una relación, y de hecho no estamos en un mundo solo, estamos en un mundo que si no nos relacionamos estamos realmente mal. Ahora, porque lo necesitamos, sí, realmente las relaciones, pero en el punto principal es la relación con Dios, también es bien, correcto, bien complicada. Ahora fíjate, la mayor demostración del poder del Evangelio no es lo que la Iglesia dice, sino como vive la Iglesia. Y el Señor allí en San Juan capítulo 13, verso 35, dice: en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. No es fácil, ¿no? No es fácil porque hay oportunidades cuando nos sentimos heridos, cuando alguien procedió no como correspondía, en fin, entonces eso nos distancia. Y fíjate, Pablo no fue una excepción en cuanto a esto. Pablo se sintió decepcionado de Juan Marcos porque él abandonó una misión, podríamos decirlo así, y se volvió a su casa. Entonces, Pablo quedó herido, podríamos decirlo, por esta forma de actuar de Juan Marcos, y él después, cuando Bernabé quiso incluirlo en otra misión, él dijo no, él no, porque... Claro, es interesante ese relato que aparece ahí en Hechos 15, porque denota quizás el celo que tenía Pablo por la predicación puntualmente, y por estas situaciones que a veces se suceden justamente por las relaciones entre las personas. Pablo era muy apegado, digámoslo así, al trabajo misionero. Muy celoso de lo que estaba haciendo. Muy celoso lo que estaba haciendo. Porque mira, el incidente aparece aquí, Pablo y Bernabé. Quizás esta es la última vez que se menciona a este Bernabé acá. Pero lo interesante es que ellos venían viajando desde... En Hechos 13:13 dice que, habiendo zarpado de Palos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí está el incidente, ¿te fijas? Entonces, en el capítulo 15 de Hechos, nuevamente se incorpora a Bernabé y dicen, vamos a visitar a los hermanos de la ciudad. Y esto es característico en Pablo. Vamos a visitar, a reafirmar, a reconfirmar lo que le hemos planteado, el mensaje que le hemos dejado, si están bien. Y entonces el 37 tenía un carácter especial, quizás Bernabé conocía un poquito mejor a Marco, ¿no es cierto? Y dice, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí viene el problema, te fijas, entonces uno no sabe en qué momento puede saltar una situación esta de separación, de rencor, de enojo quizás. Fíjate, pienso tanto como rencor a lo mejor no, pero... No, quizás en el incidente no, claro, pero porque había Pablo lo que le molestaba era la falta de... la irresponsabilidad, podríamos decirlo así, la irresponsabilidad de Juan Marcos. Ahora, él era de opinión de excluirlos en esa oportunidad. Y Bernabé, de excusarlo, porque él decía por la falta de experiencia, por su inexperiencia, era lo que él había procedido así. Pero Pablo, y yo creo que el enemigo tuvo mucha parte en esa ocasión. Ahora fíjate, algo hermoso que el Señor siempre actúa, y lo que el diablo hace negativo, Dios lo hace positivo. Resultó con esta desavenencia que hubo, se formaron dos parejas. En lugar de haber una, de ir todos juntos, se formaron dos parejas. Y dos parejas que tuvieron éxito en lo que estaban haciendo. Quizás habría sido un poquito menos el trabajo que se hace si se sigue con la idea. Pero si usted, Pablo oyente, revisa con tranquilidad los textos, se va dando que esto va en un creciendo, ¿no es cierto? Una idea, ¿por qué no llevamos a Marco? Pablo le parece bien, dice el texto, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado, dice, de ellos, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Esta era la preocupación de Pablo, pero luego, 39 ya revienta, parece que la discusión siguió en no sé en qué tono, yo voy, tú no vas, no voy, al final dice, y hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron. Y ahí viene lo que tú dices, y Pablo escogiendo a Silas subió con los hermanos para otro lugar, se fue a y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. O sea, mira cómo va creciendo un trabajo que quizás se podría haber hecho, pero lo interesante es que esto trae una advertencia en nuestras relaciones, porque si bien es cierto hubo un enojo, uno tiene que pensar que esto no fue para siempre. No, había una indudable cosa puntual. Tú ves allí en... Ahora, hay un texto en Colosenses. Sí, no sé, pero si... antes de llegar a ese texto, fíjate, esto también nos demuestra que Pablo, siendo Pablo, no era infalible. Él también podía equivocarse. Porque Marcos, él veía cualidades que habilitaban a Juan Marco para ser un obrero, o sea, Bernabé, útil para Cristo. Bernabé. Bernabé veía en Juan Marcos cualidades que podían ser muy útiles en la obra del Señor. Y así quedó demostrado posteriormente. Y como tú dices ahí en Colosenses 4, 10 y 11, Pablo está manifestando esto. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Cuando dice los únicos de la circuncisión, era que eran judíos ellos. Entonces, ahí menciona a Marcos y lo menciona como alguien que está colaborando con él. O sea, ya todo eso había quedado en el pasado. Lo interesante es que Pablo, en una situación difícil, él entendió, vio que cambió el hombre, cometió un error, pero ese error para Pablo ya pasó y ahora lo considera un excelente hombre para el trabajo, comisionándole algunas cosas de gran responsabilidad. Y lo interesante es que en 2 Timoteo, mira lo que dice, sentida estas palabras que aparecen allí, solo Lucas está conmigo, mira. Habían tenido un problema, él no había querido, yo creo que Lucas se sintió también quizás menoscabado, triste por la separación, no pudo ir con Pablo. Pero ahora Pablo dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿qué cambio se produce en la persona de Pablo en este caso, de una separación que no fue tan sencilla? La Biblia sí lo dice, hubo un problemita bastante serio, pero ahora Pablo, al ver que esta persona ha cambiado, él también cambia su postura y ahora dice, trae conmigo, contigo, a Marcos, porque me es útil, útil al ministerio. Ahora sí, claro que ha madurado este joven misionero allí. La Biblia no nos da detalles acerca de la reconciliación de Pablo y Juan Marcos, ¿eh? No dice cómo ocurrió, en qué momento. Sin embargo, podemos ver acá en los pasajes que Juan Marcos llegó a ser uno de los compañeros de confianza del apóstol. Claro. Entonces él le recomienda, cuando le escribe a Timoteo, que venga a verlo, pero le dice, ven, pero trae también a Marcos, que venga contigo, que vengan los dos. Es bueno pensar en que las relaciones pueden romperse por cualquier motivo, pero es bueno sanarlas, porque relaciones rotas no hacen crecer la obra, sino más la dividen. Y justamente esto es lo que pasó aquí. Podemos ver cómo hubo un problema, pero luego se subsana y se ve que Marcos es apoyo directo en la labor de Pablo. Ahora, podemos tener diferencias, disensiones a lo mejor, pero eso no significa que nosotros vamos a ser enemigos, que vamos a incubar un rencor dentro de nuestro corazón. Yo creo que eso no sucedió en Pablo, por eso que él pudo perdonar y pudo seguir adelante. Y creo que también Pablo lo que favorecía siempre era la obra del Señor. Eso estaba primero, estaba por sobre su sentimiento, cualquier otra cosa. Bueno, estamos agradecidos por su compañía en este día. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cómo podemos aprender a perdonar a los que nos han herido o chasqueado? Al mismo tiempo, ¿por qué el perdón no siempre incluye una restauración completa de una relación previa? ¿Por qué no siempre esto es necesario? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.